vez no logré escribir, pues no pude creer que aún estés cerca de mí. Y yo sin un plan B, por si te decides ir, yo ya memoricé el beso de Gustav Klimt que encuelga en tu sabes que nada se irá si no es conmigo. Al infinito más allá me arrimo. Sabes muy bien que no doy calor ni frío, pero el tiempo lo dirá. Si para ti fui solo como un silencioso amigo que ya no volverá, no volverá. Aborrecí las perdices de tus cuentos. Ahora ellas vuelan felices lejos del invierno, nunca de mal en peor. Mejor di en una de estas vuelve el sol, perdido en el más acá me haré cautivo de la mediocridad. No volveré a verte la cara jamás. Tu mirada en el espejo se mofa de tu reflejo. Si no sabes por qué sigues hablando de tu sino, del destino, de las piedras del camino que no harán más que ayudarnos a crecer. Lo siento.